Oiga, comadre, comadre, ¿ha visto lo que pasó en el río? Ah, ya le llegaron con el chisme de que ese río no trae agua. Oiga, nada, si no es nada chisme. Lo vi con estos dos ojitos que yo tengo. ¿Sabe? El río está seco como el desierto. Ah, pero no puede ser. Eso no pasaba desde la última sequía, que fue como en el año 60, me parece. Pero ahora no estamos en sequía, pues. No, pues si no es nada la sequía, comadre. ¿Sabes qué? Llamemos a los vecinos para que lo conversemos y veamos entre todos qué vamos a hacer.